Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará en Puyo la velada cultural y exhibición de los talleres permanentes 2014 de los estudiantes de los cursos de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Más de 200 niños se presentarán en obras de danza y ballet, interpretarán música y realizarán exposiciones de pintura. Internacionales. Santa Cruz, Bolivia. Un total de 7 videos bolivianos son finalistas del Premio Anaconda 2014, cuya séptima entrega de galardones se realizará el próximo 18 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz, anunciaron los organizadores. El premio está abierto a los diferentes géneros de producción audiovisual y a todas las temáticas referentes a la realidad, derechos y culturas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, informaron los organizadores a la Agencia Boliviana de Información. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.